un sueño perdido eres tú. Te busco en un mundo azul, la gloria de amar eres tú. Yo soy solo un atardecer que envuelto en tu cielo, mujer, se ahoga igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraño que soy. Quisiera decirte hoy, un sueño perdido eres tú. No, fue toda una ilusión. Presiento que mi corazón se ahoga en un mar de amor. Perdido eres tú, te busco en un mundo azul, la gloria de amar eres tú. Yo soy solo un atardecer que envuelto en tu cielo, mujer, se ahoga igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraño que soy. Quisiera decirte hoy, un sueño perdido eres tú. No, fue toda una ilusión. Presiento que mi corazón se ahoga en un mar de amor.